Y después de esta pequeña pausa musical, ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con una sección que, bueno, pues es siempre de las que más os gustan, tal y como nos lo hacéis saber en los comentarios, ahora leeremos algunos de ellos, y es esta sección sobre narrativa, cómo se cuentan las historias en videojuegos que nos trae cada mes Marta. Marta, un saludo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con esta música tan bonita, tan de café. Totalmente. Y vamos un poco a romper la cuarta pared, como hacemos siempre. Y además hoy, hablando del tema que hemos escogido, creo que el término no está de más. Y es lo viciados que estamos a Animal Crossing esta semana. Esto es de sí, locos. Sí. Hay que romperlo, hay que decirlo. De hecho, la musiquita está tan agradable que siempre tenemos en la sección, que me encanta, con la referencia a Studio Ghibli. Yo hoy no la asocio a Studio Ghibli, yo hoy la asocio al Café Fígaro, a Animal Crossing. Tengo la cabeza más en Tom Nook y en Archipiélago Paraíso. Yo quiero dejarlo todo y hacerme diseñadora de casa. Y antes comentábamos fuera de micro que para mí está siendo una regresión a la infancia. La mini Marta que jugaba con casitas de pinipón ahora está jugando con Happy Home Designer y no puedo estar más encantada, de verdad. Qué chulo, sí, sí. Hoy nos está costando grabar, pero por eso, porque la mente la tenemos ya en lo que vamos a construir, en lo que vamos a decorar. Es increíble. Y bueno, sobre las ideas, sobre cómo también el jugador interviene en las obras, en cierta manera hoy también va a salir a relucir, como siempre que hablamos de narrativa. Y yo creo que lo mejor es que leamos primero unos comentarios que nos llegaron la última vez que estuviste por aquí. Por ejemplo, sí. Victorious nos dijo: "No puedo ser más fan de Marta. Aunque imposible, ojalá tenerla todas las semanas en el programa. Normalmente os oigo mientras trabajo, pero cuando llega su sección me dan ganas de parar y sentarme tranquilamente en un sofá con una taza calentita de café". Fíjate, el ¡qué café. ¡Qué propio! ¡Qué propio! Estamos todos con Fígaro, di que sí. Sí, sí, sí. Me sí, encanta. Sí. Pues, ¿qué más cositas? Laudum dice: "Un saludo, batallón, estupendo programa y bombazo de informe que se está cociendo. No me lo perderé, aunque el juego lo tengo en mi lista de eternos anhelados, porque de Sony solo tuve la primera Play. Lo de Marta, tan genial como siempre. Me alegra la mañana cada vez que se pasa por el batallón. Un abrazo". Pues mira, qué bueno transmitir esta energía positiva, ¿verdad? En el mundo en el que nos movemos. Sí, y sobre todo me gusta la asociación a esa tranquilidad y a la paz. En un mundo tan frenético, pensar que asociamos las historias, el hablar sobre ellas, a los cafés, que parece una tontería, pero al final es el concepto de los antiguos cafés literarios donde se reunían los escritores para hablar de las historias, al fin y al cabo. Y creo que todo eso implica cierta tranquilidad, cierto reposo, cierta paz y me alegra que se transmita y que sí siga siendo mucho tiempo. Y ese, de hecho, fue el germen de crear este programa en su día, ¿eh? La necesidad de compartir, de hablar con otras personas sobre algo que me gustaba y que a lo mejor yo no tenía el espacio en mi ambiente cercano. Y es una forma, pues eso, de compartir desde el sosiego, desde la tranquilidad, la reflexión, y que otras personas puedan intervenir también. Así que mira qué bonito. Y no sé si te acuerdas, estuvimos ya cerrando el tema de las tramas maestras y dejamos como ese reto de a ver si alguien era capaz de construir con tres de ellas, pues algo que le pudiese sonar de algún videojuego. Pues Hero 4, yo te voy a dar las tres, a ver si en tu cabeza vas armando el puzzle. Dice: buen programa, variado, informativo y hasta educativo. Tramas, estas son sus tres tramas. Dice: el viaje, ascenso y caída y amor prohibido. Y ahora, que tú puedes ir pensando, no sé... él te va a dar la solución. Dice: mientras los escuchaba hablar de sacrificio, solo podía pensar en Yoshi en Super Mario World. ¿Qué fíjate. Dices? Sí, sí. Pues yo estaba ahora mismo pensando, guau, esto, yo sé que siempre voy y que la cabra tira al monte, pero yo estaba pensando otra vez en Shadow of the Colossus y ahora ya me ha sorprendido. Claro. Qué curioso. Yo imagino que la segunda parte del mensaje no tiene relación con la primera, porque amor prohibido por Yoshi. No, pero qué genial. Yo estaba asociando esas tres tramas, yo pensaba en Shadow of the Colossus. Sí. Me encanta. Oye, pero Yoshi también se marca sus buenos viajes, ¿eh? Sí, es verdad. El pobrecito siempre acababa sacrificado. Cuando necesitabas hacer un salto extra, qué mal, pero bueno. Sí. Nada, me encanta. Hoy ya hemos hecho este breve repaso por los comentarios, nos toca avanzar. Muchas hemos gracias. Dejado atrás ese bloque de tramas, pero que esto no cesa, ¿no? Porque todavía tenemos que seguir aprendiendo un montón de cosas sobre narrativa. Sí, y sobre todo para programar para el futuro secciones que sean así también recurrentes y que tengan cierta continuidad. Ya estoy barajando ideas para la próxima temporada y ya seguiremos con ello, que con las tramas tuvimos mucha continuidad y eso volverá, que hay muchos conceptos que son también separables, sí, en el tiempo. Y tenemos pendiente, yo creo que esto lo vamos a ir como ya cebando, como estamos en noviembre. Es verdad, lo vamos ya sé a ir, lo que vas a decir. Sí, sí, cebando para la siguiente temporada ese programa sobre los arquetipos, ¿eh? El especial, sí, que tenemos ahí pendiente. Y se habla mucho de Persona 5, como no puede ser de otra manera. Por supuesto. Mira, me encanta porque la primera vez que mencionaste lo de los arquetipos aquí, que a lo mejor lo hacíamos, yo no me había terminado Persona. Y me ha dado tiempo, ¿verdad?, a terminármelo. O sea que está bien porque voy a tener la referencia. Qué bien, qué bien. Pues ya verás, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Perfecto. Hoy, sin embargo, traigo dos conceptos más teórico. Vamos a dividir la sección como en dos partes y con una coda final, y vamos a ambientarlo con conceptos de narratología y de narrativa de videojuegos que creo que espero que os sean gratos también. Vale, pues vamos a ello. Pues el primero de ellos, vamos a remontarnos atrás en el tiempo y vamos a centrarnos en una faceta narratológica puramente. Cuando hablo de narratología, y eso los que seguís el programa con asiduidad lo habréis visto, veréis que me refiero a conceptos ya clásicos de literatura y cómo se aplican o cómo se adaptan a los videojuegos. En día, ¿qué hacen los videojuegos para adaptarse a esos grandes arquetipos que llevan con nosotros desde la época clásica? Y hoy vamos a empezar por uno así también. Creo que ya varios programas atrás, si no recuerdo mal, fue por verano aproximadamente, ya hablamos de la suspensión de la incredulidad, que hablábamos de que implicaba esa especie de pacto secreto que se da entre el receptor y el emisor de la obra, por el cual aceptamos como válidas algunas premisas de ficción, aunque las veamos o no en nuestra mente coherentes o no, pero sí las acabamos aceptando, acabamos entrando en ese juego de ficción. Es verdad. Y hoy vamos a profundizar un poquito más. Sí, que hablamos de verano, cómo... ¿verdad? Sí, sí, que recuerdo que hablamos de cómo había juegos que, a priori una idea sobre el papel, tú dices, uy, esto me chirría, no tiene mucho sentido, ¿no?, en nuestro mundo, pero que jugando, como tú dices, aceptamos ciertas convenciones. Me está pasando porque ahora me estoy haciendo como la saga entera de Layton. Y claro, ya se ha convertido en meme que tú vayas por una ciudad y una niña pequeña te diga, uy, que me voy a la cama, pero antes te voy a dar un puzzle. Y esto es como muy tontorrón, pero dentro de la estructura y del ambiente del juego no te lo planteas. Dices, pues sí, vale. Es verdad, pues es un muy buen ejemplo de suspensión de incredulidad. Bueno, a lo mejor te sacará un poquillo, pero mira, sí, dentro del universo sí. Sí, sí, muy buen ejemplo. Pues si ya estuvimos en su momento, que eso lo acuñaba Coleridge, ahora nos vamos a otro estudioso ruso que me encanta, que ya he mencionado más de una vez a formalistas rusos y a narratólogos rusos, y aquí también tenemos uno más. Y es el concepto de lo fantástico de Svetlana Todorova. ¿Y de qué trata esto? Pues esto trata de cómo definimos el concepto de lo fantástico y cómo podemos aplicarlo esto a distintas artes. Yo la primera vez que escuché hablar de esto fue en una clase de literatura y cine. Y entonces me llamó mucho la atención porque el profesor en aquel momento y hoy director mío de tesis lo extrapoló al viaje de Chihiro. Entonces, obviamente, pues mi atención fue como, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es tan maravilloso? Y ya luego, al profundizar en ello, ya vi que también se aplicaba mucho a determinadas películas y a obras de arte y quiero aplicarlo también hoy a videojuegos y explicaroslo. Creo que es bastante útil y os va a servir también para analizar obras de literatura y de y cine de videojuegos. Es muy interesante porque además también nos pasó con la sección de Víctor, que claro, en nuestro lenguaje coloquial utilizamos muchas palabras que tienen un significado parejo o que incluso encontramos como sinónimos, pero que dentro de campos más especializados responden a una razón. O imagino que nos va a pasar con lo fantástico, que no es solamente un unicornio, por decir algo, sino que es una madeja que vamos a ir intentando sacar adelante y ver dónde está la raíz. Y yo me acuerdo por eso, con Víctor nos pasó que él, desde la psicología, diferenciaba entre sentimientos y emociones, que para mí era como, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y en absoluto. Así que mira, adentrarnos en lo fantástico de manos de Todorov va a ser muy interesante. Sí, sobre todo es porque maneja una tríada de conceptos, entonces vamos a distinguir entre fantástico, maravilloso y extraño. Y bueno, y la referencia a este filósofo es muy útil, yo creo que os va a venir muy bien. Aunque aprovecho para decir que ruso no, que siempre estoy con formalistas rusos, acabo de recordar así, bueno, digo, meto, aunque sea la fe de ratas, búlgaro. Vale, bueno. Al respecto. Pero bueno, vale. Lo digo porque hay que ser preciso. Yo lo señalo, que no me gusta ser imprecisa al respecto. Pero ya vais a ver que los conceptos son una tríada. Y es lo que tú estabas diciendo a continuación. Tanto si a lo mejor a nivel conceptual distinguir entre sentimientos y emociones, pues aquí vamos a hablar de fantástico, extraño y maravilloso. Y bueno, ¿y qué es lo que hace Todorov? Todorov, en primer lugar, voy a hablaros de lo que es lo extraño para él. Lo extraño abarca una categoría de historias en las cuales tenemos relatos por los que en principio las causas parecen sobrenaturales o inexplicables desde nuestra propia realidad, pero al final acaban teniendo una explicación que resulta acorde a nuestro mundo conocido. Básicamente el Scooby-Doo de toda la vida. Tenemos una aparentemente una causa sobrenatural y un misterio, y al final ese misterio es explicable, todo llega a una conclusión por la cual ese misterio es explicable a partir de leyes de nuestro mundo. Que esto también se puede ver, por ejemplo, en... Buah, es que adoro este juego y lo tengo que mencionar de vez en cuando porque si no, no sería yo. Por ejemplo, el primer misterio de Judgment, al principio, sabemos, además, historias protagonizadas por detectives, por investigadores, van a tirar por lo extraño. Aunque al principio, aparentemente, estemos en un caso sobrenatural, al final, estos personajes siempre van a apostar por la búsqueda de la razón y el detective Takayuki Yagami es un ejemplo de ello. Y en Judgment, al principio, aunque haya cierto componente especialmente misterioso de, bueno, ¿cómo, qué está pasando con estos asesinatos? ¿Por qué no tienen ojos? Al final todo tendrá una explicación racional. Si bien alguna subquest interesante, que es la maravilla de esta saga de Judgment, alguna subquest, tanto en Judgment como en los Judgment, bailará un poquito con ese concepto de lo extraño. De esto tiene explicación racional, sí o no, pero bueno, al fin y al cabo estamos en un juego que pondera la ley, la razón y como hitos, y entonces se va a tener que seguir al respecto. Y otro ejemplo también muy bueno sería toda la saga también de Ace Attorney, donde hay algún misterio que otro que parece especialmente sobrenatural, pero al final acabamos llegando a una explicación que se ajusta a las leyes de nuestro universo conocido. Eso es lo extraño para Todorov. Muy interesante y un gran incentivo para el jugador para continuar la historia buscando las pesquisas y todo. Y esto, yo lógicamente tengo que hablar de una serie que me encanta, pese a lo que la gente diga al final, que es Perdidos. Perdidos tenemos el personaje de Jack que busca incansablemente entender lo que está ocurriendo, esos misterios, desde un enfoque racional, como médico que es. Algunos ¿verdad? Sí que le va a salir bien, otros pues no va a tener la respuesta que esperaba. A mí eso, ahora que me hablas de series así un poco más antiguas, a mí me viene a la mente Expediente X también. Expediente X, además, tenemos esa dualidad de personajes en la cual Scully siempre va a tirar hacia lo extraño, a esto tiene que tener una explicación racional, mientras que Mulder es más el concepto que va a venir ahora, quizá, o más el concepto de lo fantástico. Mulder abre la puerta a que no todo tenga explicación racional. Y ahí en esa dialéctica es como donde triunfan este tipo de series tan de thriller y de misterio. Qué bueno. El I Want to Believe. Sí, un poco. Y me gusta la dialéctica entre los dos, siempre una dinámica interesante. Otro concepto más, voy a dejar el fantástico para el final porque vais a ver que es el híbrido y el que lo sostiene todo. Luego tenemos otro concepto que es lo maravilloso. Lo maravilloso para Todorov es quizá lo que la mayoría de nosotros asociamos a mundo fantástico. Lo maravilloso es todo aquello que se ubica en lo opuesto a lo extraño, es decir, no tiene explicación, no tiene ninguna explicación racional para nuestro mundo, pero es que está configurado de manera que tiene un mundo propio en el cual ese pacto que antes decíamos de la suspensión de incredulidad, lo adoptamos perfectamente porque aceptamos que en ese mundo las reglas son diferentes. Por ejemplo, todos esos universos de RPG que a nosotros nos fascinan tanto, desde Golden Sun, toda la serie de Final Fantasy, los Dragon Quest, entendemos que a lo mejor se suceden numerosos episodios sobrenaturales, pero no tienen ninguna explicación racional. Existe la magia, la asumimos como tal, existen invocaciones, existe maná, alquimia, Dijin, espíritus, y nosotros asumimos ese pacto del que ya comentamos previamente y entendemos que este es el concepto de lo maravilloso. Un mundo que sigue sus propias reglas y nosotros pues las aceptamos. Pero claro, se ha tenido que ir introduciendo o que quede claro por el propio perfil de los personajes, de la historia, del mundo, porque si no es cierto que se rompe ese pacto de ficción y bueno, sin hacer spoiler, a mí y a muchas personas nos pasó con la princesa Leia en el episodio 8. Algo que ocurre que tú dices, ¿por qué este personaje de repente hace esto si nunca antes lo había mostrado? Hombre, vale, ya. Responde a lo maravilloso. Me estaba costando y digo, ¿a qué se refiere? Claro, digo, es que vale, ya, tampoco puedo, que no dar quiero hacer pistas, spoiler. Claro. Sí, es verdad, ya. Sí. Pero es vale. Eso, que es difícil. Lo maravilloso atrae, pero al mismo tiempo te hace arquear una ceja si no lo has ido construyendo y cimentando desde el principio. Claro. En el caso que tú comentas, digo, es una elipsis demasiado trabajada, sí, demasiado suspendida en ese el respecto, sí. Claro, por eso universos de este estilo maravillosos, pienso por ejemplo en Harry Potter, como bien señalas tú, se toman su tiempo macerando. Al principio Harry Potter nos sitúa en un mundo que sigue nuestras propias reglas. Poco a poco en la Piedra Filosofal ya vamos viendo situaciones que irían dentro del mosqueo, situaciones insólitas como, bueno, Harry se está comunicando con una serpiente, ¿qué pasa aquí? Luego ya poco a poco ya se nos introduce el universo de Hogwarts y ya vemos que todo es posible. Entonces, que esas reglas de esa posibilidad, ya entramos en lo maravilloso. En este mundo hay unas reglas con las cuales existe la magia. Y entonces, si queremos mezclar lo maravilloso con las reglas de nuestro mundo, se tiene que ir haciendo poco a poco. Si no, hay historias en las cuales directamente ¡pum! Se planta el mundo maravilloso nada más empezar. El Señor de los Anillos, por ejemplo, o todos los RPGs que estamos comentando. Sobre todo en los Final Fantasy más clásicos, quizá, o los Dragon Quest, sin ir más lejos. Sí. Y, por último, vamos a ver el concepto de lo fantástico, porque es el punto de encuentro entre ambos. Y esto es lo que me parece más genial de la teoría de Todorov. Para él, lo fantástico lo define como incertidumbre, zozobra, me encanta la palabra. Lo fantástico para él es ese momento de duda, de incertidumbre, en el cual el espectador, lector o jugador no sabe si decantarse por lo extraño o lo maravilloso. Es decir, tiene que decidir en su mente si es esto que está sucediendo, esto que está jugando, experimentando, lo que está conociendo, va a tener una explicación racional por las reglas de su propio mundo o vamos a asumir que va a haber un mundo fantástico con otras reglas. Por eso, ahora a lo mejor los que habéis visto El viaje de Chihiro entenderéis ahora esta referencia que os dije que llamó mi atención cuando la escuché en la universidad la primera vez. Miyazaki juega con eso, juega con un momento de incertidumbre muy muy claro en el cual el espectador tiene que pensar si esto que está sucediendo, todo lo que el viaje que le ha sucedido a Chihiro, es se ajusta dentro de las reglas de ese mundo conocido o es un mundo maravilloso. Hay unos pequeños segundos de zozobra y al final Miyazaki se decanta por una de las vías. Pero hay obras de ficción en las cuales eso no es así. Se me acaba de ocurrir ahora improvisadamente El origen de Christopher Nolan también, donde se queda esa suspensión sin... Al final, es una película conocida porque al final nunca te desvelen si realmente hay una explicación u otra. Al final, lo fantástico es ese momento de duda en el cual el receptor tiene que escoger si se puede explicar algo de manera racional o no. Es la madriguera del conejo, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Sí. A mí me encanta porque, y hablando precisamente del conejo blanco y toda la simbología, hubo un momento de histeria colectiva cuando salió Matrix, la primera de Matrix, y todo el mundo pensando, y además ha quedado ya casi como un meme, ¿no? ¿Vivimos en Matrix realmente? Ese punto de saber si lo que vemos es real, si no lo es, y me parece fascinante eso, el generar la duda y la expectación en el espectador. Eso es. Y a mí además lo que me parece fascinante de este concepto es que sea especialmente volátil, porque para Todorov lo fantástico ocupa el tiempo de la incertidumbre. En cuanto se elija un camino u otro, lo fantástico desaparece, es particularmente volátil, a menos que los creadores te quieran mantener esa suspensión hasta el final. A mí a veces, por ejemplo, quería señalar que siempre acabamos hablando de esta saga, pero a mí, por ejemplo, me había pasado con Life is Strange True Colors. Luego al final dejé de pensarlo, pero sobre todo los poderes al principio, los poderes de la protagonista, también me hacía pensar más de una vez, bueno, al final en Life is Strange acabarán explicando de alguna manera los poderes, de dónde proceden, los poderes de Alex, los poderes de... Y al final, pues, acabo aceptando que no. Acabo aceptando lo maravilloso, acabo aceptando que en este universo sí existen, pero hay un momento de zozobra a mí en el que digo, bueno, ¿y esto tiene alguna explicación? ¿Los poderes de Alex tendrán alguna explicación, quizá tirando por a lo mejor la amígdala, la hipersensibilidad? Quizás se le podría dar una explicación científica, pero bueno, yo he sentido esa zozobra. ¿Lo llegarían a mencionar en algún momento en la ficción del juego o no? Y simplemente. Pero es verdad que eso es algo que ha trabajado en los primeros compases, porque como tú dices, luego ya al final lo das por sentado y es lo que hay. Sí. Pero toda la saga, porque fíjate que con el Life is Strange 2, antes de que saliera, que se publicó como un prólogo, que era Captain Spirit, se jugaba mucho con esta idea, y en mi mente yo siempre pensaba, vale, el niño no tiene poderes, pero es un niño y desde su óptica, él imagina que está moviendo un mueble, que está haciendo algo, pero realmente está jugando. Y claro, eso es el momento, lo que tú cuentas, ¿no? Lo ahí fantástico, claro, sí. Es la frontera entre esos dos mundos. Ahí habrías asumido lo extraño, entonces. Ajá, habrías claro. asumido una explicación racional. Claro. A mí, por ejemplo, los poderes en True Colors me recuerdan tanto también al concepto de alta sensibilidad, que está últimamente también muy investigado desde los años 90, y pensaba, mira, podría estar inspirado en ellos. Pero bueno, ahí está esa magia, como decimos, de la incertidumbre, de que a nosotros, como espectadores, jugadores, receptores al final de la obra de arte, tenemos mucha implicación para decidir. Y claro, y también cómo reaccionan los propios personajes, porque en el caso de True Colors, la protagonista tampoco es que se sorprenda mucho, un poquito al principio, pero como que lo asume, ¿no? E incluso más me sorprendió que la gente a su alrededor, cuando tú ya vas decidiendo, puedes decidir si contárselo a tus seres allegados o no, a su hermano, a sus amigos, si optas por decírselo, tampoco se sorprenden demasiado. Claro, claro. Eso me llama la atención. Pero bueno. Vale, pues mira, muy, muy interesante conocer esto de lo fantástico, esa frontera entre lo extraño, lo maravilloso. Ya a partir de ahora, cada vez que hablemos de estos términos, de estos juegos, usaremos adecuadamente la terminología. Sí, por eso, esa era mi intención. Yo creo que espero que os guste, que le deis provecho. Luego, a partir de ahora, seguro que le dais más vueltas a determinadas películas, videojuegos y novelas, estoy convencida. Y ahora, para adentrarnos en una segunda parte, en otro nuevo concepto, ya nos alejamos un poco de narratología, es decir, nos vamos a centrarnos en lo que es la narrativa de videojuegos en sí. Tenemos, es que aquí ya vemos que en la sección a veces manejamos conceptos más arcaicos de literatura clásica y los aplicamos, o nos metemos con lo que es ludonarrativa, que es lo que quería definir hoy para precisarlo también un poco. Que esto, entonces, además, ya de entrada quiero introducirlo, porque lo ludonarrativo está muy en boga desde hace muchísimos años, y creo que también es un término que se utiliza a la ligera y que quien lo emplea a veces no lo logra o no lo entiende en toda su dimensión, ¿eh? Me da la sensación. Por eso lo que vamos a hacer hoy en parte es un trabajo pedagógico de partir desde la base y de entenderlo bien. Así es. A mí lo que me pasa además, que cuando ahora estoy con la tesis doctoral en medio, que a ti te pasará lo mismo, es que cuando empiezas a investigar conceptos, luego te salen otros, como setas, te siguen saliendo setas. Y me vuelvo a acordar de Animal Crossing, ay, por favor. Ay. Pero bueno, sí. Sí, sí, sí. ¿Ves? Esto no sale. Pero ves, te siguen saliendo conceptos y luego vas relacionando unos y otros. La verdad es que es apasionante que en este mundo del transmedia y de narrativa de videojuegos y de los game studies en general, hay conceptos nuevos y mucho movimiento. Aunque lo que os voy a presentar yo hoy parte del 2012, o sea que tampoco queda tan reciente. Pero bueno, sobre todo es definir que la ludonarrativa como concepto se basa en las mecánicas. Ya recuerdo que en los primeros programas, y esto es algo que no, nunca está de más repetir, ya distinguimos las dinámicas, mecánicas, resaltamos las mecánicas como ese recurso indispensable que tienen los videojuegos para narrar, igual que tenemos en la literatura las palabras y los recursos literarios, las mecánicas son la base. Y dichas mecánicas, junto con la estética, en todo lo que esto supone, los gráficos, el arte, el sonido, es ya lo que procura el tono y el ambiente del juego. También mencionamos en su día que, recuerdo como breve recordatorio, que los jugadores captamos primero la estética, después las dinámicas, que es la dinámica, es la potencialidad de lo que podemos hacer nosotros con el juego, que si podemos saltar, si podemos llegar a tal esquina, podemos hacer un doble salto o todavía no, hasta dónde podemos disparar, me puedo esconder, puedo curarme, etcétera. Lo que puedes hacer como potencial, y la mecánica es el comando directamente, el recurso, saltar, moverte, curarte, etcétera. Y la ludonarrativa, y aquí entro en materia, como concepto lo que hace es centrarse en el conjunto de experiencias que dependen exclusivamente de las mecánicas y las interacciones. Es como el estudio de la coherencia y la cohesión. Me gusta aplicar términos de lengua y de comunicación a esto, sí. Pero creo que lo capta muy bien. Es buscar una cohesión con los deseos del jugador, con sus objetivos. Esas experiencias jugables en las cuales las mecánicas están tan bien imbricadas que envuelven al personaje, envuelven al jugador, y no es consciente tampoco de que las está manifestando, de que está haciéndolas. Y al respecto de ello, pues juegos que esto lo hagan genial, pues bajo mi punto de vista, pues últimamente me voy a centrar en juegos más modernos, pero siempre pensé, uno de estos juegos que en cuanto empecé a jugar dije, uff, qué buena cohesión de mecánicas tiene, qué fluidez, pensé que el Spider-Man de Insomniac. No he jugado a Miles Morales, estamos ahí 2018, hace poquito, no he jugado todavía a Miles Morales, pero el primer Spider-Man me lo pasé muy, muy bien. Los combates tienen una fluidez y una rapidez muy, muy cómoda. De hecho, hice el experimento de poner a jugar a mi madre un segundo, enseñarle cómo se te podías colgar de las telarañas para bambolearte un poquito y llegar a los edificios, y lo supo hacer enseguida, muy fácil. Y luego también hice el mismo experimento con mis sobrinos, que por aquel entonces tendrían a lo mejor 9 años, tenía el pequeño, y también sin ningún problema. Y es un juego en el que la cohesión de mecánicas la veo muy, muy buena. Eso también. Ghost of Tsushima también diría que también lo he sentido. Y eso también lo cuida mucho Nintendo. Toda la parte esta de las mecánicas, de una narrativa que muchas veces se entiende al momento donde está el punto de conflicto, porque sabemos que sin conflicto no hay historia, y cómo todo converge y va junto. Y es verdad que está muy bien. Sí, y es que Nintendo, además, Mario, creo que también comentamos en su día que los Super Mario también sí es un juego puramente de mecánicas, en el que también con cada entrega se preocupan en pulirlas, en que los saltos sean cada vez más cómodos. Que Mario, pues, su puro concepto, mientras que el de Sonic es la velocidad, el de Mario es el salto. Y si pensamos, por ejemplo, en Mario Odyssey, la cantidad de virguerías que se podían hacer con distintos saltos, la potencialidad que tenía ese descubrimiento, ahí se ve cuando hay una buena cohesión. Ahí es juegos que a nivel ludonarrativo son muy potentes. Y os quería comentar una sorpresa también que me he llevado esta mañana, que lo he pensado y dicho, bueno, pues lo dejo para... Voy a comentar lo que me ha pasado esta mañana para la sección también en el batallón. Y es que tenía un cierto prejuicio yo con un juego, es decir, venga, vamos a jugar a In Other Waters, de Jump Over the Edge, es del año 2020. Lo podéis también encontrar, creo que está también para Nintendo Switch, y bueno, nosotros lo estamos jugando en Steam. En Otras Aguas, en español, para los que no somos hablantes en inglés. In Other Waters, sí, vale. Es que creo que no está traducido, sí, en sí, Otras sí. Aguas. Vale. Si lo buscáis, veréis enseguida que la estética recuerda mucho a Abzu, aunque no tenga nada que ver, porque yo también caí en eso, unos tonos también muy, muy de colores de contraste, turquesas, tonos de turquesas y amarillos continuamente. Y es un juego en el que dije yo, uff, esto creo que esto va a ser para mí un hueso, y lo prejuzgué. Y dije, esto es juego de interfaz, nosotros somos una IA y lo único que hacemos es manejar la interfaz de un traje de buzo en el cual una investigadora en un planeta extraño está en las aguas de un planeta, está investigando formas de vida. Y nosotros solo somos la IA, como si estuviéramos dentro del traje de Iron Man. y dije yo, uff, esto creo que manejar una interfaz así sin ningún tipo de personaje humano, sin voces, solo con retransmisión, leyendo como los antiguos juegos narrativos de los años 80. Dije, esto va, he leído muy buenas referencias de este juego a nivel narrativo, venga, le voy a dar una oportunidad. Y tengo que mencionar que esta mañana he estado jugando como hora y media y se me ha pasado volando de lo bien integrada que están las mecánicas dentro de esa interfaz. Al principio cuestan, pero luego se basa en pura repetición. Son mecánicas repetitivas de sacar muestras, buscar, indicar dónde tienes que avanzar. Coges una muestra biológica, la sueltas, etcétera. Y es por ensayo y error, pero está tan bien pulido a nivel de detalles que me ha resultado muy dinámico. Mirando imágenes, y menos mal que lo has dicho tú porque me daba cierto reparo, es feo. El juego es feo, quiero decir. Sí. Pero también hay una reflexión interesante que al menos a mí me ocurre, y es que todos, o la gran mayoría, yo siempre tiendo a pensar que yo represento al mundo cuando no es así, pero bueno, en mi caso al menos yo entro por la estética. Si un juego es feo, me cuesta mucho entrar, las cosas como son, y no me refiero a que sea fotorrealista o no, pero luego por lo que te quedas es por las mecánicas. Y en ese sentido, si In Other Waters ha conseguido, pues eso, cautivarte y que las horas pasen volando, ha cumplido su propósito. Eso es, que por eso quería comentarlo, porque me pasa igual que a ti, y es lo que hemos comentado, al fin y al cabo, y es normal, el jugador procesa primero la estética, dinámicas y luego mecánicas, pero leí tan buenas referencias y dije, venga, voy a darle una oportunidad, y está, y las mecánicas me están manteniendo. Y luego, es verdad que el guión va avanzando con conversaciones entre la humana cuyo traje ocupamos y la IA que somos nosotros. Y nosotros tenemos que además tomar decisiones. O sea que es un juego más complejo de lo que parece, en una interfaz muy simple, pero está muy bien hecho. Y por eso quería comentaros que es una historia de prejuicios que acaba bien. Y creo que nunca está de más también decirlo. Vale, pues mira, me lo apunto. Eso es. Sí, de verdad que no me lo esperaba. Y nada, para terminar también nos queda un concepto más, y es que quiero mencionaros el nombre de Espen Arseth. Arseth creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, y solo quiero deciros que él en 2012, a propósito de esto de ludonarrativa que estamos comentando, propuso una herramienta de análisis que se llamó el modelo de variables. Y eso él lo utilizaba para definir los distintos escenarios que se encuentran a camino entre lo que es puramente narrativo y lo que es muy muy lúdico. Como digamos, como una especie de sistema de variables para ir desde lo que va a lo más narrativo a lo más puramente lúdico. Como si fuera de más a menos. Un Excel, o sea, vas tachando casillas según se cumpla algo o no. O como los ejes de abscisas, un X y un Y. Tenemos un extremo narrativo y un extremo lúdico. Vale. Y él decía que se analizaban cuatro variables. El mundo del juego, los objetos, me parece esto muy interesante, los agentes y los acontecimientos. Y por un lado tenemos lo más puramente narrativo, tendría un mundo inaccesible, es decir, un mundo en el que no podamos explorar apenas. Los objetos no son interactuables entre sí, simplemente se ven como atrezo. Y estoy pensando, por ejemplo, mientras digo todo esto, en experiencias parecidas a Phoenix Wright, como estábamos comentando, a Profesor Layton incluso. Los agentes, es decir, los personajes, están profundos y definidos, no puede haber ningún tipo de variabilidad. Y los acontecimientos están también muy definidos. Eso es lo más narrativo posible. Luego se va avanzando. ¿Qué sería lo más lúdico? Mundos abiertos, sin ningún tipo de límites. Los objetos no son los que sean interactuables, es que se pueden crear, se pueden inventar. Y esto ya nos trasladamos a experiencias como Minecraft, por ejemplo. Los agentes, es decir, los personajes, no tienen ningún tipo de identidad. No tienen personalidad. Son más bots, mucha abundancia de NPCs quizá. Y los acontecimientos pues no están ningún tipo ionizados. Es el mundo para jugar a disposición del jugador. Un poquito por debajo de esto pues sería a lo mejor la experiencia que otra vez, si es que es el día de hoy, Animal Crossing. Pero si nos fijamos, va un poco a ello. Tenemos un mundo más amplio que investigar, aunque un poquito limitado. En este término medio pues tenemos también otras experiencias, pues por ejemplo desde el mundo iría desde el inaccesible, habitación, juegos que transcurren en una única habitación, me acabo de acordar además de 12 Minutes que salió hace poco, los juegos pasillo, los juegos de laberintos multicursales que ya tenemos distintas decisiones y distintos finales, o los juegos en los que tenemos una misión y hay un mundo cerrado y limitado con ciertos límites, pero podemos explorar, por ejemplo, como siempre han sido los Final Fantasy clásicos con ese mundo en el que tenemos en un momento un mapa mundi que explorar. Entonces esto iría de menor a mayor, de lo más narrativo a lo más lúdico. Vale, nos estamos quedando sin tiempo, pero creo que hemos abordado temas apasionantes. Recapitulamos, por un lado lo de lo fantástico, que lo has explicado, ese término al que se refería Todorov, la ludonarrativa y por último este modelo de variables de Espen-Arsef. Vale, sí. No sé si quieres terminar con algo más o crees que podemos cerrarlo en este punto. Pues podríamos cerrarlo aquí con una reflexión bonita que me gustaría... Vale. Dejar también a los oyentes. Esto es una cita de Darius de Rakhsani, que lo cogí también al respecto del desarrollo de juegos, y en esa cita decía lo siguiente, decía que cuando veías a tu juego como una historia, te implicabas de alguna manera como con un vínculo especial. Él defendía que cuanto más de ti mismo y de tu propia experiencia de vida puedas transmitir a los personajes a la historia de tu juego, más fuerte será ese lazo. Y también dice que decía que los juegos pueden funcionar como una extensión de tu propia perspectiva y que te den una voz para que tú como autor puedas expresarte. Al respecto de esto, pues se me ocurrían historias como la de Wondersong, en la cual su creador señalaba que se inspiró para desarrollar el juego en un viaje que hizo en bicicleta, en el cual conoció a distintas personas por Canadá, a personas de todo tipo, sí, y esa experiencia fue la que le inspiró a llevar Wondersong. Hace poco en Lost Judgment también me di cuenta de una subquest en la cual el detective Yagami tenía que ayudar a un pobre desarrollador de videojuegos que estaba hasta arriba sufriendo un crunch insoportable, muy muy machacado, y dije, vaya, esto tendrá, no lo he podido comprobar, no sé si es verdad o no, pero me hizo gracia cómo se retrataba el mundo de la industria del videojuego dentro, en este juego meta narrativo. Qué y bueno. Por último, sí. Y Final Fantasy VIII, donde también tenemos una anécdota conocida en la cual se pedía desde Squaresoft a los miembros del equipo que pusieran sus anécdotas de adolescentes y de instituto para ilustrarlas en los NPCs del jardín claro, de Balam. Estamos hablando de ese vínculo de la obra con el artista, que esto me viene genial también para promocionar el episodio que acabamos de sacar, que es algo que hacemos desde el batallón con los informes de misión, de poner el foco en el autor, en la voz del creador, qué tiene que decir con su trabajo, ¿no? Y en este caso, que venimos de haber hecho un programa de 4 horas, no ha superado el de las 5 que hicimos nosotros de Final Fantasy VII. <¿verdad? risa> Pero bueno, y en ese en concreto sobre Bloodborne, hablábamos de cómo Hidetaka Miyazaki, desde que era pequeño, cómo le había influido la literatura de Lovecraft, de Berserk, las horas que pasaba en la biblioteca porque sus padres eran oficinistas y no tenían con quién dejar al crío, y cómo esas experiencias vitales al final configuran los juegos que tenemos hoy ante nosotros. Así que me parece fascinante. Y por eso quería cerrar con esta pequeña reflexión y preguntar también a la audiencia que realmente la pregunta tiene dos vertientes. Por un lado, ¿qué videojuegos conocéis al respecto que tengan esa implicación del autor y dónde están? O si también vosotros desde vuestra propia perspectiva creando algo os habéis implicado emocionalmente o habéis transmitido parte de vuestra vida y vuestras experiencias. Eso me encanta porque también creo que hace falta como mucho valor poner algo de ti en un juego, en un libro, en algo, porque es como las personas somos muy vulnerables y dejarlo eso por escrito o de cualquier otro medio y cualquier otra persona pueda recogerlo, interpretarlo a su manera, no sé, creo que hay como un sacrificio, un coste ahí que me gustaría saber qué piensan los oyentes efectivamente, si lo han hecho o no. Mira, me parece fantástico. Eso es. Pues Marta, no sé si honestamente te lo digo, no sé si es el final de esta sección en esta temporada o si dará tiempo a otro más, no lo sabemos. ¿Esa pausa ha dado miedo? No, es broma. No sé si sabemos. Es el final, no, es broma. Sí, que es el... Ah, no lo sé. No, la verdad es que tampoco lo podemos saber, pero bueno, en cualquier caso, pues si no, hasta el año que viene o hasta el mes que viene, pero aquí seguiremos. O hasta el torneo de Smash, porque vas a participar. ¿Es verdad? También. Sí, me he apuntado. Estaba viendo a ver los días que se barajan, pero eso sí, es. Tengo muchas ganas. Pues mira, en principio con los que están saliendo parece que sí voy a poder y me hace mucha ilusión. Ojalá, y que se apunten también los oyentes, que va a ser una oportunidad de compartir entre todos y también que nos digan qué piensan de la sección de hoy, en general, del balance del curso o de lo que quieran. Y eso que es. Marta, que ha sido un placer, que nos vemos en tu isla o en la mía en Animal Crossing y ya está, que sí, esta es tu casa como siempre. Eso es. Un saludo. Hasta luego.